8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aquí comienza en la FM los 20 superclásicos de la semana. Presenta Alejandro Villalobos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al conteo de los 20 superclásicos. El fin de semana del 10, el 11 de julio, pero nosotros nos vamos a ir, ¿saben qué? A 1992. Vamos a viajar hasta esa época. Solo para que se pongan en contexto, ¿saben quién era el presidente de Colombia por esa época? César Gaviria. Un dólar en esa época costaba 681 pesos. Miguel Indurain, de España, fue el campeón del Tour de Francia. Películas como Bajos Instintos y El Guardaespaldas eran la locura en cine. Bueno, para ese año 92, los Juegos Olímpicos de Barcelona eran noticia. Paula Andrea Betancourt fue la señorita Colombia y era la época del apagón. ¿Qué tal si ya que los tengo ubicados en tiempo y espacio, arrancamos con nuestro conteo y vamos a hacerlo con una canción que es del álbum Náufragos? Y ahora el hombre como solista, después de haber abandonado Duncan Du, está en la casilla número 20, Mikkel Erentxun con A un minuto de ti. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 19. Estamos con los clásicos de 1992. Esta canción compitió ese año por la que más duró en el número uno. Pero Whitney Houston la superó. Ya oiremos de ella. Por ahora, esta que está producida y escrita por Babyface, aquí está Boys to Men en la casilla número 19, End of the Road. We belong together, and you know that I'm right, yes. Why do you play with my heart? Why do you play with my mind? Said we'd be forever, baby. Said it never died, oh yes. How could you love me and leave me and never say goodbye? When I can't sleep at night without holding you tight, girl, each time I try, I just break down and cry. Pain in my head, oh, I'd rather be dead. Spinning around and around. You belong to me, I belong to you. Girl, I know you really love me, you just don't realize. You've never been there before, it's only your first time. Ooh, maybe I'll forgive you, baby. Maybe you'll try. We should be happy together forever, you and I. Will you love me again like you loved me before? This time I want you to love me much more. This time instead, just come to my bed. And baby, just don't let me down. To the end of the road, still I can't let go. It's unnatural. You belong. I belong to you. Come to the end of the road. It's unnatural. You belong to me. I don't wanna be lonely. This time instead, just come to my bed. And baby, just don't let me down. Although we've got clásicos y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 18. Estamos en 1992 contando los clásicos, los éxitos de ese momento. La siguiente canción fue escrita por creatividad para el álbum Dynamo, que fue tímido comparado con el éxito que había tenido Canción Animal. Estamos hablando de Soda Stereo. Sí, ese álbum Dynamo, quizás esta canción fue la que sacó la cara por el LP. Aquí está en la número 18, Soda Stereo y Primavera Cero. Estamos contando los superclásicos de 1992. La siguiente canción, original solo de Elton John en 1974, pero tuvo una nueva versión a dúo con George Michael, arrancando precisamente el año 92, y ya fue un exitazo solo comenzando. Para todo el resumen de ese 1992, Elton John con George Michael están en el número 17 con Don't Let the Sun Go Down on Me. I can't lie no more of your darkness on my picture. Seems to fade to black and white. I'm growing tired time stand still be for me. Frozen here on the ladder of my chance and saved your way of life, but still misread my meaning when I met you. Close the door Clásico. Superclásico número 16. Contando regresivamente los 20 superclásicos del año 92. Esta es la que llaman una Power Ballad, que se lanzó en diciembre del 91, pero fue en el 92 que se consolidó como un éxito no solo en Estados Unidos, mundial. Estoy hablando de Mr. Big, que está en la casilla número 16 con esto que se llama To Be With You. Hold on, little girl. Show me what he's done to you. Stand up, little girl. A broken heart can't be that bad. When it's through, it's through. Fate betwixt of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you. Aquí estamos con los superclásicos del 92. Chris Kelly y Chris Smith, a principios de los 90, armaron este grupo que se caracterizó por usar la ropa al revés. Y entonces uno los veía y decía, esto es falta de rejo. Bueno, como hayan sido, dejaron su moda de ponerse la pantaloneta, el jean y todo al revés. Y canciones, no muchas, pero esta marcó. Aquí está en el número 15, Criss Cross y Jump. Kicking up like that makes you wanna jump. How high, real high, cause I'm just so fly. A young love. be claiming that it's mental. Two little kids with a flow you ain't never heard. Ain't nothing fake, you can understand every word. As you listen to my cool smooth melodies, the daddy makes you J-U-M-P. Jump, jump. Feel back, dad'll make you. Jump, jump. Your daddy Mac will make you. Jump, jump. Chris Cross will make you. Jump, jump. Ain't coming off wet. And for all y'all suckers that don't know, check it out. Some of them try to rhyme, but they can't rhyme like this. Some of them try to rhyme, but they can't rhyme like this. Some of them try to rhyme, but they can't rhyme like this. Some of them try to rhyme, but they can't. Cause I'm the make it, make it, make it, make it a Mac Daddy. To make it, make it, make it, make it a Mac. Cause I'm the make it, make it, make it, make it a Mac Daddy. To make it, make it, make it, make it a Mac. I make you wanna jump, jump. Superclásico número 14. Estamos contando regresivamente los superclásicos del año 92. La siguiente canción del álbum Dangerous es de Michael Jackson. La cantó en la ceremonia de los premios Soul Train, pero le tocó estar sentado. Sí, resulta que en los ensayos para esa ceremonia tuvo un accidente, se iba fregando una pierna y le tocó, repito, cantar la canción en esa ceremonia central, sentado. Aquí está Michael Jackson en el número 14 con Remember the Time. Remember the time. clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Número 13. Y aquí estamos. Bueno, la siguiente canción revivió el rock en la radio de los 90s. Considerada una de las 10 mejores en la historia, según la revista Rolling Stone. Estoy hablando de Nirvana con este himno llamado Smells Like Teen Spirit en el puesto número 13. Yeah. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 12. Todos los noventeros y noventeras deben estar contentos con el programa de hoy. Estamos presentando los clásicos de 1992. La siguiente canción originalmente era instrumental en el proyecto de la banda holandesa, pero tomó tanta fuerza que le pusieron letra e invitaron vocalistas para que hicieran esto, The Tune Unlimited, que terminó llamándose Get Ready For This. Aquí están en el número 12. Y'all ready for this? Los 20 superclásicos de la FM. Número 11. Estamos en el año 92 para los que acaban de entrar en sintonía. La siguiente canción es de el hijo musical de Gloria Estefan y Emilio Estefan. Fue su proyecto musical para ese 1992. Fue su debut. Fue increíble el éxito que tuvo. Fue garantizado, teniendo obviamente a los Estefan a su lado. Aquí está en la casilla número 11, John Secada. Otro día más sin verte. 20 Superclásicos con Alejandro Villalobos. Y ustedes que acaban de entrar en sintonía, se están perdiendo los 20 Superclásicos de 1992. Bien, ¿qué tal si les hacemos un pequeño resumen de lo que pasó en esta primera hora? Número 20, a un minuto de ti, Michael Erickson. End of the road, Boys to Men. End of the road, still I can't let go. 18, Primavera Cero. 17, Don't Let the Sun Go Down, Elton John. 16, To Be With You, Mr. B. Jesus, Jump, Crisscross. Jump, Michael Jackson, Remember the Time. Smells Like Teen Spirit, Nirvana. 12, Get Ready For This, Tool Limited. Ready for this. Y en el 11, Estaba Otro Día Más Sin Verte, de John Secada. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Hacemos una pausa y en la próxima hora esperen los 10 primeros hits de 1992, entre ellos Snap, Guns N' Roses, Whitney Houston, Vilma Palma y ¿cuáles más? Lo van a descubrir después de la pausa. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. Ya están de regreso los más grandes. Los 20 Superclásicos. Superclásico número 10. Y aquí estamos, listos para ir con los 10 primeros lugares de los Superclásicos de 1992. Esta canción compuesta por Eric Clapton para su hijo Connor, que a los 4 años de edad cayó de un edificio en Nueva York. Y Eric Clapton dejó esta bella, bella canción, Tears in Heaven, en el número 10. clásicos con Alejandro Villalobos. Número 9. Y vamos subiendo en el escalafón de los 20 superclásicos. Esta canción de la agrupación alemana Snap nunca fue planeada para sonar en radio, pero el éxito en las discotecas fue tan grande que terminó llegando a diferentes jockeys de emisoras en Europa y se regó luego hasta Estados Unidos. Aquí está, en la casilla número 9, Snap con Rhythm is the Dancer. Estamos contando regresivamente los 20 superclásicos del año 1992. Con esta canción, el hijo de Verónica Castro debutó como cantante. El éxito fue enorme en toda Latinoamérica. Cristian Castro incluso se convirtió en el dolor de cabeza de Luis Miguel, que para esa misma época también quería ser el protagonista en la radio y en los conciertos. Incluso dicen que alguna vez Luis Miguel, en una discoteca que llegó de sorpresa con unos amigos, se enojó de tal forma cuando sonó Cristian Castro que abandonaron inmediatamente el antro. Aquí está, en la casilla número 8, Cristian Castro y No Podrás. Clásicos con Alejandro Villalobos. Número 7. Y seguimos subiendo y se siguen calentando los 20 superclásicos del 92. La siguiente canción la empezó a escribir Axl Rose, ojo a este dato, en el año 82. Y solo 10 años más tarde se convirtió en uno de los himnos de Guns N' Roses. De modo que si usted es de los que cree que una canción se tiene que hacer en unos días, pues la siguiente, durante 10 años la trabajaron. Aquí está Guns N' Roses en el número 7, November Rain. Thank you.

that is all I'm taking with me. So goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you need. Alejandro Villalobos. Superclásico número 4. Estamos con los 20 superclásicos del año 1992. Por si usted de pronto acaba de entrar en sintonía y lo quiero poner en época. Ojo, tres versiones de esta canción que viene a continuación estaban en tres trabajos diferentes de la agrupación Guns N' Roses. Uno en Use Your Illusion 1, la otra en Use Your Illusion 2 y la tercera en Appetite for Destruction. Estamos hablando de la canción que está hoy en el puesto número 4. Aquí están los Guns N' Roses con Don't Cry. Took you stride there. clásicos con Alejandro Villalobos. Número 3. Y llegamos en los 20 superclásicos al podio. Los tres primeros lugares. La siguiente canción de Fito Páez hace alusión a su ruptura con Fabiana Cantillo y su inicio de relación sentimental con Cecilia Roth. La canción habla de un amor que se va y un amor que llega. Aquí está Fito Páez en el número 3 con El amor después del amor. La siguiente canción que viene marcó ese 1992. Atención a la historia de cómo aparece el nombre de esta agrupación. De un graffiti que empleados que habían despedido de una compañía decía Vilma Palma y los hijos de vampiros estaban atacando a la gerente de la compañía. Con el tiempo se borró y quedó Vilma Palma e vampiros. De ahí tomaron en Rosario, Argentina, el nombre para la agrupación Vilma Palma de Vampiros. Aquí están en la casilla número 2 con La Pachanga. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 1. Y llegamos al primer lugar de los 20 superclásicos de 1992. Después de la polémica en medios si Michael Jackson se había cambiado el color de su piel o no, pues el primer sencillo se llamó Blanco o Negro. Black or White. Aquí está Michael Jackson, número uno de 1992. Black or White. Lobos. Y así llegamos al final de nuestro conteo de los 20 superclásicos. ¿Usted se perdió el programa? Le voy a decir qué pasó en esta última hora para despedirnos. En el número 10, Tears in Heaven, Eric Clapton. Nueve, Rhythm is a Dancer, Snap. No podrás, Cristian Castro. No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé. 7, November Rain, Guns N' Roses. I know it's hard to keep an open heart when even friends seem out to harm you. 6, I'm Too Sexy, Rights and Fred. I'm a model, you know what I mean, and I do my little turn on the catwalk. Single, I Will Always Love You, Whitney Houston. And I Cry, Guns N' Roses. El amor después del amor, Fito Páez. Dos, La Pachanga, Vilma Palma de Vampiros. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Y el número uno lo acabamos de oír completo, Black or White de Michael Jackson. Y así termina nuestro conteo. Hoy los 20 superclásicos. Gracias en el conteo, voiceover de Jacob Ferdinand y María Juliana Correa. Yo soy Alejandro Villalobos y los invito para que nos vuelvan a acompañar en otro próximo fin de semana a hacer un conteo de otros 20 superclásicos aquí en la FM.